Cambiar, sé que me mientes. Me vas a dejar, aunque te cueste. No vas a jugártela por mí. Y aunque tanto te pedí, seguiré siendo la otra. Jamás, jamás vas a decirle. Solo lo hace con ella. Jamás, jamás vas a decirle. Jamás, jamás vas a contarle que compartimos tu cuerpo. Y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta. Se da cuenta. Que me quieres, me vas a olvidar y aunque lo niegues, no vas a jugártela por mí y aunque tanto te pedí, seguiré siendo la otra. Jamás, jamás vas a decirle. Estás viviendo otra vida. No, no, no. No eres el hombre decente que solo lo hace con ella. Jamás, jamás vas a decirle. Jamás, jamás vas a contarle que compartimos tu cuerpo. No, no, no. Y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta. Se da cuenta.